8 de marzo. Maratona Radial Feminista. 8 de marzo. Este 8 de marzo, la Tierra tiembla. Mujeres, lesbianas y trans, paramos. Para que nuestras voces se escuchen, Maratona Radial Feminista. La tierra tiembla, se hunde en el mar. Maratona Radial Feminista. Radiofónica y feminista. Miércoles 8 de marzo por la red Nosotras en el Mundo en www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Nauta 106.3. Bienvenidas, bienvenides a todes a esta segunda hora de Maratona Radial Feminista, ahora transmitiendo desde FM de la calle Bahía Blanca. Nos podés escuchar por delacalle.org. Estamos haciendo esta Maratona Radial Feminista. Bueno, ya son más de 50 países los que se suman a este paro internacional de mujeres que estamos haciendo desde muchos lugares del mundo, y estamos en esta transmisión que va a durar más de 12 horas. Ya estamos sonando desde las 12 de la noche de hoy hasta la madrugada, hasta las 12 de la noche de nuevo, que comienza el 9 de marzo en esta transmisión, en esta maratona radial feminista. Como bien te decía, estamos transmitiendo desde Bahía Blanca, desde el estudio Henry Chiloyola, desde FM de la Calle, una radio comunitaria de nuestra ciudad, la única radio comunitaria de Bahía Blanca. Y bueno, y ya empezaron un poco las acciones de este paro. Voy a saludar a Victoria Morales, que es mi operadora en el día de hoy, Juliana Crucianelli, quien les habla, y un montón de compañeras y compañeros de FM de la Calle del otro lado, escuchando y poniéndole garra a esta transmisión que continuamos en red desde acá, desde Bahía Blanca. Como te decía, hace unos días ya bastantes comenzaron las acciones por este Día Internacional de las Mujeres, por este paro internacional de las mujeres, que, como decían las compañeras de Radio Presente en la hora anterior, ya se viene gestando hace mucho tiempo, hace muchos encuentros nacionales de mujeres. Y bueno, ayer estuvimos acá en Bahía Blanca en la pintada del mural por la visibilidad lésbica. Las chicas y chiques de Orgullo Disidente, Desbandadas y otras organizaciones estuvieron pintando este mural en uno de los barrios periféricos de la ciudad de Bahía, y también organizaron un festival con un montón de bandas y también haciendo visible el Día de la Visibilidad Lésbica, que por ordenanza hace unos años ya es parte de la agenda de la ciudad de Bahía Blanca. Pintaron en este caso la cara de Pepa Gaitán, un mural espectacular, quedó buenísimo. Y seguimos con un montón de actividades en este marco del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, ahora para empezar tenemos la palabra de las mujeres del barrio La Poderosa de nuestra ciudad, que se organizaron, escribieron lo que les pasaba, lo que sienten, sus reclamos, y los hicieron visibles en esta transmisión, en esta maratona radial feminista. Así que escuchamos a las mujeres del barrio La Poderosa. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires, las mujeres del barrio La Poderosa decimos basta a la violencia machista. Esta violencia que nace en la mano y en la voz de los maridos, los padres y los hermanos, como resultado de una sociedad ausente, que nos abandona por ser mujeres, pero además nos abandona por ser pobres, alimentadas por un Estado que no urbaniza las villas, que repletas de barro y rodeadas de basura quedan sin transporte público, y nos obliga a vagar solas por todo Bahía Blanca, con frío o con calor, con el barro o con la lluvia, con nuestros chicos hacia la escuela o el hospital, ante los ojos de una sociedad que nos mira pero que no nos ve, ante un sistema de salud que no nos contiene, que muchas veces no nos cura, que no nos educa, sufriendo infinitas situaciones de violencia obstétrica con cada hijo. Visitando oficinas judiciales que no nos explican nuestros derechos como madres, como mujeres, como ciudadanas, peleando contra un sistema legal que de forma ilegal protege a padres ausentes y a maridos que abandonan el hogar y que vuelven cuando quieren, que nos maltratan, nos manipulan y nos extorsionan, denunciando ante una policía inoperante que nos manda a casa golpeadas y deprimidas, sin respuesta ni solución, cansadas de ser el blanco del trabajo en negro, de la hipocresía de patrones que nos hablan de justicia mientras nos explotan con salarios injustos. Nos acompañamos en esta lucha, nos ayudamos entre todas como en cada inundación, en cada abandono, en cada soledad, en cada hambre y en cada frío. Nos unimos como barrio y como mujeres y extendemos esa unión mucho más allá de los límites de nuestra villa, hacia el resto del país y del mundo. Porque exigimos igualdad, queremos ser escuchadas. Queremos un Estado que garantice la educación sexual y a la atención integral de la salud, que proteja a las adolescentes embarazadas y a todos los jóvenes de los embarazos no planeados. Un Estado que nos contenga ante cada situación de abuso, violación y desamparo que sufrimos. Exigimos que se termine la burocracia para acceder a una asistencia social, porque mientras esperamos meses por una tarjeta o un papel, nuestras familias pasan hambre. Por un mercado laboral que nos incluya, porque somos tan capaces de trabajar como cualquier hombre y como cualquier rico. Para que se termine la estigma sobre las mujeres pobres, porque luchamos por nuestra vida y la de nuestra familia, como cualquier otra mujer, pero con menos recursos. Las mujeres del barrio La Poderosa decimos basta, ni una menos. Ahí pasaban las mujeres del barrio La Poderosa, como bien decían, desde acá de Bahía Blanca, transmitiendo en esta maratona radial feminista, expresando todo lo que les pasa, lo que sienten y cómo se preparan para este paro que hoy también van a ir a marchar. Y hablaban también de que son capaces, como bien decían, de trabajar a la par de un hombre y de trabajar como cualquier rico o como cualquier poderoso. Y una de las... De los ítems por los cuales paramos es porque existe una brecha salarial y en Argentina los hombres ganan en promedio un 27% más que las mujeres por el mismo trabajo y además la precarización laboral afecta principalmente a las mujeres, quienes ocupan el 54% del universo laboral. Y además, bueno, en este 8 de marzo es un paro de mujeres de tareas remuneradas, pero también de las tareas no remuneradas, de aquellas mujeres que se encargan del trabajo doméstico de sus casas, del cuidado de los niños, de todas aquellas tareas invisibilizadas que ocupamos las mujeres puertas adentro de nuestro hogar, que también tenemos que parar, tenemos que hacer lo posible por parar y por seguir esta lucha en este 8 de marzo, que no solo es hoy, sino que también sigue. Te quiero comentar, además, ¿qué puedes hacer para parar si es que no estás sindicalizada, si es que tenés un trabajo en negro, si es que estás trabajando en tu hogar o por algún motivo no puedes parar? Además de venir a marchar en Bahía Blanca a las 18:30, concentrándonos en la Plaza Rivadavia, podés, por ejemplo, vestirte de violeta en tu trabajo o en tu casa, llevar alguna cinta en el brazo, alguna bandera con alguna inscripción. No hacer compras, no salir a comprar, parar también de consumir, es un gran impacto que las mujeres dejemos de consumir, por lo menos, de salir a comprar, por lo menos por hoy o por algunas horas, es un gran impacto al mercado también, podés hacer eso. Podés reunirte con mujeres dentro de tu familia, con tus amigas, conversar sobre qué implica este paro. Mismo dentro de tu ámbito laboral, podés dedicarle un ratito a este paro, a conversar con otras mujeres que están con vos, a ver qué significa parar, qué significa este paro para vos y para el mercado laboral, para tu casa, para tu familia, porque también es un impacto para toda la familia. También de mujeres, pero también es un impacto para toda la familia porque, como bien te decía, las tareas no remuneradas ocupan un amplio espectro del mercado productivo y también vamos a estar levantando esa bandera en esta oportunidad bajo el lema "Si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras". Con esa bandera vamos a estar encabezando la marcha de Bahía Blanca hoy a las 18:30 con un día que parece que no quiere acompañar, pero que así lo va a hacer probablemente. Si no, marcharemos bajo la lluvia porque está bastante feo en nuestra ciudad, pero igual el poder de las mujeres se va a hacer sentir. Decíamos que es el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora y que, bueno, esta trabajadora promedio tiene suerte si tiene trabajo o si está agremiada o sindicalizada.

voy a matar. Los golpes. Nauta 106.3. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Volvemos desde esta maratona radial feminista, desde FM de la calle 87.9 o de la calle.org. También nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo por red nosotras en el mundo.org, transmitiendo en vivo en esta maratona de todo el día, en este 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Pero ahora las tenemos a las chicas, tenemos invitadas a Cecilia Serafini y a Sofía Denk, que estuvieron ahí charlando un poquito de la conferencia de prensa que hicieron para los medios. ¿Cómo estuvo eso, chicas? Buen día y cuéntenme un poquitito. Buen día, Juli. Buen día. ¿Cómo estuvo la conferencia? ¿Qué anduvieron preguntando por ahí, por los medios hegemónicos? Bueno, nos preguntaron, obviamente, de alguna manera, por qué paramos. La primera pregunta de por qué paramos, que entiendo que es necesaria la pregunta, pero a veces se siente un poquito infantilizadora, ¿no? Porque no hacen un contexto de la pregunta. Pero básicamente la respuesta de todas las consignas que venimos levantando, de las distintas agrupaciones que por ahí reivindican consignas un poco más fuertemente que otras, nosotras reivindicamos las consignas de que paramos para que no se nos invisibilice más, para que justamente el trabajo no remunerado también sea reconocido, para que la cadena de violencias se vaya desarmando, para que desde los eslabones más bajos de las cadenas también se reconozcan esas violencias. Uh-huh. Bueno, no sé. Sí, no, otras cosas que preguntaron por ahí eran cómo hacíamos con esta lucha, digamos, en el día a día. Y bueno, sí, efectivamente es como nos pasa muchas veces que nos empezamos a cuestionar nosotras y como que empezamos muchas veces a entrar en conflicto con nuestro entorno porque empezamos a ver cosas que no nos gustan y a discutir y a veces cambia, a veces no, pero bueno, de a poquito en general pareciera que van habiendo progresos al respecto. ¿Cómo lo viven ustedes para dentro de sus organizaciones? Porque bueno, vos sí estás en Orgullo Disidente y vos, Sofía, en Cardumen, ¿no? Ya nomás. Bueno, metí la pata, no importa, pero ¿cómo lo viven hacia adentro de sus organizaciones o hacia adentro de mismo su ámbito familiar o sus amistades? Porque a veces es difícil expresar esto que decía Ceci, se me mezclaron los nombres, de esta cuestión infantilizadora de bueno, ¿y por qué paran? Y otra vez lo mismo, ¿y qué van a solucionar con esta marcha? Y así. Sí, desde los ámbitos, desde las organizaciones, por lo menos personalmente, las organizaciones en las que participo acompañan muchísimo, más allá de que muchas de las que estamos en Orgullo Disidente también participamos en organizaciones feministas. Los compañeros varones que tenemos hacen un trabajo de construcción, tenemos varones antipatriarcales también, que hoy también nos acompañan desde el mensaje diario de, bueno, no sé, fuerza, compañeras, o decir, uy, tengo un compañero en el laburo que está diciendo pavadas machistas y yo le contesto. Tenemos acompañamiento en las organizaciones. Ya en el ámbito personal, familiar, siempre es un poco más complejo. Por lo menos de mi parte, tengo mi familia que tal vez no tiene tan charladas estas cosas y somos, digamos, pocos los que discutimos estas cuestiones y que tal vez recibís el feliz día y es como, bueno, es el momento de decir, esto no es un día de feliz, es un día de lucha. Uh-huh. Y sí, tenés las discusiones, pero bueno, se van dando las discusiones y va cambiando un poco tal vez las cosas. Uh-huh. Bueno, en lo personal, por ejemplo, me pasa con mis viejos, no más que mi mamá nunca fue a una movilización y esta tarde viene, después de, yo hace, no sé, 3 años y pico que milito, después de 3 años y pico de que me diga, te van a perseguir, un montón de cuestiones. Esta tarde va a la marcha y convencida. Y mi viejo me llamó cuando estábamos acá abajo y me dice, hoy no es un... Antes que nada me dijo, hoy no es un día de festejo, es un día de reivindicación. Me lo preguntó. Ah, muy bien. Viste, y yo tengo un montón de diferencias con él en estas cuestiones. Pero el chabón preguntó y me dijo, bueno, que les vaya muy bien esta tarde. Y bueno, son como pequeñas satisfacciones. Uh-huh. También esta tarde, no sé, estoy, vienen a marchar con las ballenses algunas primas mías. Y eso es como... son pequeños logros. Y después, bueno, qué sé yo. Hoy por hoy participo en ballenses nada más. Estamos todas muy eufóricas. Sí. Todas muy expectantes por todo el laburo que se viene haciendo. Pero sí, poniéndole el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué paro de mujeres? A ver, explíquenos. Los que estamos en este estudio ya lo sabemos, les que estamos en este estudio ya lo sabemos, pero para que se difunda, porque nos están escuchando en todo el mundo, ¿por qué paro de mujeres y por qué solo mujeres? Porque las mujeres, como yo siempre cito la misma frase, pero como dicen las mujeres de feminismo comunitario, detrás del hombre más oprimido que puedas encontrar, va a haber una mujer que es más oprimida solo por el hecho de ser mujer. Y justamente por eso entonces paro de mujeres, porque las mujeres además históricamente venimos poniendo el cuerpo para todas las luchas. Son las mujeres en general las que son la primera línea de resistencia, más allá de las cuestiones de violencia, que siempre son las mujeres las que se levantan a pedir por justicia, a pedir por derechos. Las mujeres somos eso, somos la primera resistencia y somos las que vamos a reconstruir un mundo, digamos, un poquito más justo para todos. Uh-huh. Son justamente como somos, y hay mujeres mucho más oprimidas que yo, claramente. Las mujeres somos, al fin y al cabo, el 50% del mundo, y aún así estamos no reconocidas, y estamos invisibilizadas, y estamos violentadas. Muchísimas sociedades en las que la mujer directamente es muchísimo menos que una persona, eso es casi surreal a veces, y por eso mismo paro de mujeres, porque es eso, es surreal que exista una realidad en la que las mujeres no son personas. Sí, sí. También los varones se pueden sumar desde otro lugar, desde el lugar de acompañar en los trabajos, como bien decía Ceci, acompañar en las organizaciones, dar los debates. Capaz no es un paro general, porque también es parte de nuestra lucha, ¿no? Reivindicarnos y bueno, y si nos acompañan, bueno, quédense bancando la parada en los lugares donde hay que bancar la parada. Nos comentaban, por ejemplo, Ana Canulo del SUTEBA, que estaba recontenta porque había varones que se habían ofrecido a atender los teléfonos de las administrativas para que ellas pudieran parar y para que, digamos, tuvieran el día libre y pudieran salir a marchar y salir a reivindicarse, porque también es parte de eso, ¿no? Y bueno, y cambiando un poco de tema y no tanto porque sigue todo en la misma línea, ¿cómo vivieron el día de ayer con la pintada del mural por la visibilidad lésbica ahí cerca de, en uno de los barrios periféricos, que estuvo re bueno porque no es el centro, es una pared de los barrios? Eso estuvo buenísimo, me pareció muy muy copado eso. ¿Cómo lo sintieron, cómo lo vivieron y superó las expectativas? No sé. Sí, la verdad que sí, superó nuestras expectativas. Justo ayer hablábamos con una de mis compañeras de Orgullo Disidente que ella decía, me parece que esto viene a demostrarnos una vez más, que ya lo hemos dicho muchas veces, que las actividades tienen que ser en los barrios, que tienen que ser alrededor, o sea, porque está buenísimo hacer cosas en centros culturales, está buenísimo hacer cosas en otros lugares, pero cuando vos haces una actividad en el barrio termina viniendo esa gente a la que si no de otra manera tal vez no llegás. Ayer a la tarde, al principio no había mucha gente, estaba ahí como chispeando, estábamos súper asustadas de que no saliera la actividad, y todo de repente salió increíble. Hubo muchísima gente que yo vi pasar y por ahí quedarse un ratito, escuchar, ver el mural, leer, preguntar y después seguir su camino, pero esa gente de otra manera no le llegas. Y la verdad que estamos muy, muy contentas con las chicas de Acciones Feministas de Desbandadas. Nada, lo que pasó fue muy, muy, muy bueno y supuestamente la idea es hacerlo para todos los años, el 7 de marzo, hacer un día por la presencia lésbica. Sí, la verdad que estuvo muy bueno el mural. Pasé un rato, estuvo bueno. También la gente saliendo de las casas, como, bueno, che, ¿qué está pasando? Yo incluso vivo cerca y se escuchaba desde mi casa. que era lo que estaba pasando. No, estaba buenísimo porque se escuchaba desde donde yo estaba, que estoy como a 6-7 cuadras. Se estaba escuchando y era como, bueno, ¿qué está pasando? Me crucé con una vecina y me decía, ¿qué es ese ruido? ¿De dónde viene? Y bueno, no, están acá pintando el mural. Pero la verdad que sí, que estuvo buenísimo, y todos los años seguir conmemorando eso. Incluso ahora, en la hora anterior, las chicas de Radio Presente pasaron un audio de la abogada de Iggy y de, bueno, de la cantidad de irregularidades que tiene la causa, como que no le hicieron pericias a su ropa, cuando podría estar el esperma de las personas que abusaron de ella, digamos. Estaba tirada en el mismo lugar donde supuestamente encontraron a los agresores, digamos, al agresor, y como que le puso, digamos, la carátula de la causa tiene intento de fuga y la chica estaba en el mismo lugar. O sea, hay como muchísimas irregularidades. Y bueno, también como este avance represivo con lo que pasó con las compañeras del otro día, que estaban en las pintadas del mural, por el 8 de marzo, y que también las paró la policía. O sea, ¿ustedes sienten como que hay un avance represivo, hay como una especie de castigo o de disciplinamiento, de decir, bueno, se están rebelando, vamos contra ellas aún más, incluso con el aumento de los femicidios? Digamos, hay un femicidio cada menos horas que el año pasado, cada 18. O sea, hay como un avance, como vamos a castigarlas, ¿sienten ustedes eso? Sí, a veces parece que fuera como una especie de respuesta del sistema al avance que tenemos las mujeres en nuestra organización, ¿no? Y me parece que el reflejo más claro de eso son los encuentros nacionales de mujeres y las represiones en los últimos dos encuentros. O sea, nunca se había reprimido en un encuentro y hace dos años que pasa, muy, muy fuertemente. El dispositivo represivo que se monta es tremendo, y esa es la forma en la que salimos en los medios también, ¿no? Porque antes el encuentro nunca salía. Sí, yo creo que sí, y que molesta mucho, pero bueno, seguiremos. Sí, yo me parece, digamos, concuerdo con Sofi en esto de que hay una respuesta como... justamente como resistencia al avance del feminismo. Pero por otro lado, creo también que hay una cuestión de visibilización de las luchas sociales. Este caso de Iggy, al igual que el caso de Belén el año pasado, las irregularidades están porque saben que pasan, saben que nadie se hace cargo. Y el tema es que cuando toma repercusión, todas esas irregularidades salen a la luz. Me imagino, lamentablemente, que no son los únicos casos. Me imagino que el caso de Iggy, con todas esas irregularidades, si no hubiera sido porque alguien pudo, digamos, popularizar esa lucha, todo eso hubiera pasado, ella seguiría, digamos, invisibilizada y sigue presa, pero con un poco de suerte, si podemos lograr que esta lucha tome la fuerza que tomó la de Belén el año pasado, tal vez podamos lograr algún cambio. Pero debe haber muchos otros casos, y no solo en el caso de compañeras lesbianas o compañeras que tal vez sufren por querer abortar o por tener un aborto clandestino forzado por el Estado, sí, sí. ¿No? Debe haber muchísimos otros casos en los que la policía hace lo que quiere porque puede, como los casos de las chicas en la playa, mandas 20 sí, policías a detener a tres pibas en tetas, y después cuando viene una mujer a decirte que la violentan en la casa, te le dicen que no pueden hacer nada. Entonces, evidentemente, la policía en un montón de casos hace lo que quiere porque puede. Y la lucha social lo que está haciendo es que no sean tan impunes a la hora de hacer ese tipo de cosas. Bueno, chicas, les agradezco por haber venido, porque se pasaron por acá por la radio a contarnos un poquito. Y bueno, nos vemos hoy en la marcha a las 6:30. Nos vemos hoy. Ahí pasaban Sofía Deng y Cecilia Serafini, parte de la comisión organizadora de este encuentro, ya te iba a decir, de este paro internacional de mujeres en este 8 de marzo desde acá de Bahía Blanca, en esta maratona radial feminista. Sueño, su corazón. corazón cantaba, andaba ilusionada con esa voz valiente, cantito cordobés, su corazón cantaba. Andaba enamorada. Y se reía al cantar, volando por la ciudad, siempre al frente. Se entregaba a ayudar, una manito por dar a tanta gente. Y ya se iba a buscar el tiempo para gozar con su enamorada, con tantos besos por dar y tanta vida que armar entrelazadas. Inesperado cielo, Pepa Gaitán, inesperado cielo, ese día de marzo tu cuerpo cayó, pero no tu vuelo. Inesperado cielo, Natalia Gaitán, inesperado cielo, tu corazón quemado a disparos de odio, muerte sin consuelo. Inesperado cielo, Pepa Gaitán. Estás escuchando Pepa de Silvia Palumbo. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Seguimos con más Maratona Radial Feminista desde Bahía Blanca, acá tomándonos mates, contrarrestando un poco la lluvia que se nos viene, pero que no nos va a hacer mella en este día, en este paro internacional de mujeres. Transmitiendo desde el estudio Henry Chiloyola, desde FM de la calle Bahía Blanca, con más de 50 países que se suman a este paro internacional de mujeres. Y bueno, ahora en un toquecito va a venir Maju María Julia de Losef, que va a estar conversando con nosotras acerca de bueno, las implicancias de este paro en lo económico y en las trabajadoras. Pero bueno, como también ella forma parte de Socorristas, tenemos unos relatos especiales que grabamos. Son relatos socorristas que estuvimos grabando acá en FM de la calle para esta maratona. La urgencia del aborto, por Ruth Zurbilgen. Fui a una salita y le dije al médico, no puedo seguir con este embarazo. Si no me ayudás, me tiro abajo de un auto y seguro aborto. El médico me dijo que me quedara tranquila y que iba a buscar un número de teléfono de unas mujeres. Yo estaba con un ataque de nervios. No lo conocía, se lo dije porque estaba desesperada y dispuesta a hacerlo. Tomé de todo cuando me enteré. Té de ruda, té de perejil, comí apio hasta el hartazgo, hice abdominales, anduve en bici, nada. Consiguió el número de teléfono y me lo pasó. Así es como llegué a ustedes. Me dijo que ustedes iban a ayudarme y que él quisiera que esto fuera en el hospital, pero que no se puede todavía. Me dijo que volviera, que él me va a hacer el control después y que todo iba a estar bien. Partecitas del relato de Alicia, de 36 años, que cursaba un atraso de 8 semanas. Nos conocimos el 5 de noviembre en la terminal de Neuquén. Me esperaba en el lugar pautado. Una silla la estaba separando de Sofía, otra chica con la que pronto se reconocerían en la misma urgencia, la de abortar. Unos minutos después llegó Marcela. Las invité al bar. En el trayecto empezábamos a conocernos. Repasé sus nombres y le pregunté cómo habían dado con nosotras. Sofía, la más joven, hablaba sin parar. Un nuevo evento socorrista empezaba a suceder. Fue un encuentro de alta intensidad. Todas, más que otras veces, hablaron de una parte de sus vidas. De la dolorosa, por supuesto. Marcela contó sobre su primer aborto. Hace unos 7 años, cuando usó misoprostol, en soledad aquella vez. Abortó en el baño del hotel donde trabajaba de mucama. No podía darse el lujo de faltar. Me enteré que Alicia es de la ciudad de Buenos Aires. En abril se vino a vivir a Cipolletti con su hermana. Consiguió trabajo en una pollería, contratada pero con perspectivas de estabilidad. Cursó hasta segundo año del secundario. En agosto. Creí que de verdad él había cambiado y lo seguía a Bariloche. Dejé todo lo que estaba empezando a armar porque soy una estúpida. Creo que ese tipo me volvió loca. Ahora estoy de nuevo acá, en la casa de mi hermana. No tengo trabajo y hace un mes me enteré que estaba embarazada. Me quiero morir. Su ingreso actual, la asignación universal por hijo. Desde la 1:30 a.m. del 6 de noviembre seguí el derrotero del aborto de Alicia. Usó misoprostol por la vagina. Mensajes de texto fueron y vinieron. El tercero llegó a las 6:15 a.m. Perdón por la hora, me despertó el dolor y ya empecé a sangrar. Esperé a la mañana para llamarla. Respondía con evasivas. Más tarde entendí. Es que estaba mi cuñado. Si se entera, me mata. Los acompañamientos socorristas están siendo prácticas micropolíticas de sororidad. Un programa de acción y relación con las mujeres y sus prácticas de abortar. Modos de resistencia y combate contra las crueldades de un sistema que no parece darnos tregua. Que sea legal, seguro y gratuito resulta una urgencia. Las y los responsables de resolverla están en el Congreso Nacional. Socorristas en Red, feministas que abortamos. Para más información de cómo hacerte un aborto seguro con pastillas, entra en socorristasenred.org. No estamos solas, estamos organizadas. Seguimos en esta maratona radial feminista desde Bahía Blanca. Ya son las 12 menos 20, casi nos quedan 20 minutos de nuestra horita que nos corresponde. Y seguimos acá con, recién la escuchaban en el relato, pero ahora la tenemos en vivo, con María Julia Eliosov. Majo, ¿cómo estás? Muy bien, Julie. Buenos días. Buenos días. Majo, bueno, contanos un poco cómo te pega a vos este paro en lo personal y después ya nos metemos ahí en cuestiones más de economía y más un poco más técnicas, si se quiere. ¿Cómo te pega esta fecha a vos? A ver, en lo personal en realidad está también muy atravesado por mi formación, ¿no? Porque esas cosas que tantos años dedicándole tiempo a pensar ciertas cuestiones, en mi caso lo económico, cómo uh-huh. funcionan muchas cuestiones de la economía, me hicieron pensar justamente toda esta cuestión del paro de más profundamente. Principalmente porque una de las reivindicaciones, decía Ceci hace un rato, una de las reivindicaciones del paro es visibilizar mucho de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ya sea en el ámbito de la producción o de la reproducción, es decir, el trabajo no remunerado especialmente, sí. Que es un trabajo que está invisibilizado, está mal distribuido, genera injusticias. Entonces, digamos, en lo personal justamente me hizo involucrarme de una forma mucho más profunda, digamos. ¿Y cómo asocias vos la economía con el feminismo, no? Y después, cómo eso está atravesado también por la práctica política, por la militancia, por tu militancia, por la militancia de tantas otras compañeras. ¿Cómo pensar la economía y el feminismo? Bueno, yo creo que esta corriente teórica que descubrí no hace mucho tiempo realmente, porque es algo que dentro de la economía está muy relegado, que es un cuerpo teórico, que es la economía feminista, pone en juego un montón de cuestiones en la economía, porque es una corriente heterodoxa, la economía feminista es una corriente crítica dentro de la economía. ¿Qué significa heterodoxa? Heterodoxa, así palabras comunes. Es una corriente, digamos, que no es el mainstream, digamos, de lo económico, ¿sí? No es la corriente de cómo hegemónica de cómo se piensa lo económico en el mundo en uh-huh. general. Pero dentro de estas corrientes críticas, ¿sí? Sí. La economía crítica le hace críticas a las corrientes críticas, ¿sí? Porque eso, el marxismo, digamos, no tiene mucha perspectiva, sin hablar de feminismo, ¿sí? no tiene perspectiva de género, ¿sí? Uh-huh. Federici fue una de las primeras ahí de pensar, bueno, a ver qué, me parece que Marx se olvidó una parte de lo que estaba pasando, de quién sostenía el trabajo del varón explotado dentro de la fábrica. Bueno, y todas esas cuestiones, digamos, las empieza a poner en tapete todo el cuerpo teórico de lo que es la economía feminista. Uh-huh. Y tiene de interesante no solamente esto de pensar qué es lo que pasa en la economía con las mujeres, sino que lo que está haciendo también la economía feminista es plantear una forma de pensar el sostenimiento de la vida de las personas corriendo de eje también el capital y los mercados, ¿sí? Poniendo en el centro de atención a la vida de las mujeres, de los varones y de todes. ¿Cómo explicamos esto de que el trabajo no remunerado de las mujeres es lo que sostiene la economía? O sea, porque capaz, para explicarlo, ponele, mi vieja mañana viene y mi vieja labura en la casa, digamos, es ama de casa. ¿Cómo le explico? Bueno, mamá, lo que vos estás haciendo, tu trabajo, es el sostén de la economía. Y me va a mirar y me va a decir, salí de acá, que está re loca. ¿Cómo le explico eso? En realidad, bueno, por lo menos creo que uno de los aportes que podía hacer yo hoy es por ahí traer algunos números o algunos datos que reflejen, uh-huh, que reflejen eso, ¿no? El trabajo no remunerado, que es esto que decía antes, de la esfera de la reproducción de la vida, ¿sí? Todo lo que sostiene la reproducción de las personas, ya sea no solo traer personas al mundo, sino alimentar esas personas, cuidarlas, alimentarlas quiere decir desde ir a hacer las compras, preparar los alimentos, ordenarlos en una casa, limpiar la casa, limpiar la ropa, ¿sí? Son un montón de tareas que sí o sí son necesarias para poder levantarnos al otro día e ir a trabajar por un trabajo asalariado. Y sin embargo, todas esas tareas en general recaen dentro de lo que es la organización social de los cuidados, ¿sí? Cómo se distribuyen las tareas de cuidado en la sociedad, recaen en los hogares, ¿sí? Esto no se hace cargo en general ni el Estado, ni se hace cargo la comunidad, ¿sí? No hay formas en general comunitarias. Hay experiencias, pero en general no está pensado desde lo comunitario, sino que siempre, mayoritariamente, estos cuidados caen en la esfera de los hogares, y dentro de los hogares, en esta división sexual del trabajo, que es otro de los conceptos que tiene la economía feminista para pensar, caen a cargo de las mujeres. Uh-huh. ¿Y qué es, digamos, qué fuerza tiene esto, ¿no? Hay trabajos que muestran, sí, en lo que es la contabilidad nacional de los países y que muestran los números, digamos, de las diferentes actividades económicas que llevan a cabo los países, que llegan a estimar que el trabajo no remunerado de las mujeres y el trabajo doméstico en los países alcanza hasta un 20% del producto bruto. Uh-huh. Eso es un aporte mucho más significativo de muchas ramas de la industria, ¿sí? Sí. Digamos, la mejor forma de compararlo es de saber la magnitud de ese número es compararlo, ¿sí? Hay muchas ramas de la industria que del PBI, o eso, pensar el porcentaje de que se destina a educación en los países, sí, que es el 5, el 6 como un número ideal, y acá estamos hablando que podría llegar a ser el 20%, sí, es un número, y sin embargo todo ese trabajo no se paga, sí, de ninguna forma, lo sostienen gratuitamente las mujeres al interior de los hogares solitariamente. ¿Y cómo se mide eso? En general no se mide. Hay algunas... En Argentina por primera vez se hizo en el 2013 una encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado, que los resultados se mostraron en el 2014. Es la única experiencia que hay en la Argentina, por lo tanto no tenemos para comparar a ver si eso mejoró o empeoró. Y muestra que del total de varones, ¿sí? De cada 10 varones, solo 6 varones hacen tareas de cuidado, ¿sí? O cuidan chicos. Algún tipo de tarea, solo 6 de cada 10 varones hacen algún tipo de tarea. Y 9 de cada 10 mujeres, casi 9 de cada 10 mujeres hacen esas mismas tareas. Y si miramos también las horas, ¿sí? Esos 6 varones que dedican tiempo a las tareas de cuidado le dedican 3,4 horas por día a esas tareas. Y las 9 de cada 10 mujeres le dedican 6,4 horas por día. El doble de tiempo, exactamente. Y bueno, después eso lo podemos desglosar por provincia, ¿sí? No sé, hay, no sé, la provincia más desigual en términos de dedicación de tareas es San Juan, por ejemplo, o las provincias también, Salta, Jujuy, todas esas provincias son muy desiguales. Y las más, la más equitativa, digamos, en la distribución de las tareas estas, es Tierra del Fuego, pero que, bueno, ahí tenía el número que de todas formas sigue siendo, acá está, hay como el 68% y el 30%, digamos, no es tampoco, estamos lejos de un 50 y 50. Claro. También en esto de la división sexual del trabajo, ¿cómo les cuesta a las mujeres a medida que van subiendo en las jerarquías de los puestos de trabajo, cómo a medida que sube la jerarquía cada vez hay menos mujeres? O sea, también cuesta, es como un filtro, como que cuesta acceder a puestos de altos rangos, digamos. Exactamente, sí, eso, digamos, si miramos ya corriéndonos de esto de la esfera de la reproducción de los trabajos no remunerados, si miramos lo que pasa en los trabajos remunerados dentro del mercado de trabajo, sí, las mujeres presentan grandes dificultades para no solo para insertarse, sino en el tipo de empleos a los que acceden. Y esto que decías vos, que se llama la segregación vertical, digamos, que eso, o el techo de cristal, le llaman, así como que las mujeres no es que en muchos sectores no es que tienen dificultades. No hay dificultades explícitas para acceder a ciertos trabajos, pero sí esas dificultades implícitas, por eso techo de cristal, sino que te van a decir no por ser mujer, pero te van poniendo diferentes trabas que hacen que no puedas acceder a ciertos rangos gerenciales en las empresas. O en los únicos sectores donde se ve que las mujeres acceden a mejores... a puestos más jerárquicos, sí, gracias... es justamente en los sectores que tienen que ver con esta división sexual del trabajo, ¿sí? Son los sectores de educación, ¿sí? En educación hay mucho rango, aparecen, ¿sí? Si uno mira los indicadores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que da algunos datos sobre esto, ves que sí, que en el sector de educación hay muchas mujeres con rango jerárquico, porque son las directoras de las escuelas, las inspectoras y ¿sí? todos esos trabajos, o en salud pasa lo mismo. Que son justamente lo más relacionado a las tareas de cuidado. Y eso es lo que se llama la segregación horizontal, ¿sí? Digamos, los sectores donde se insertan más fácilmente las mujeres a trabajar en el mercado formal, digamos, que son los que representan o reproducen este tipo de tareas. O sea, sí, sos mujer, sí. Entonces vas a andar bien para educar, para limpiar, para trabajar. Entonces, bueno, tenemos, haciendo un raconte, tenemos como esta segregación vertical, que es que te cuesta, por ser mujer, acceder a los cargos jerárquicos, y después la segregación horizontal, estamos segregadas de todos lados, segregación horizontal, que es que también hay ciertas tareas destinadas a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Te comentamos, estamos en la Maratona Radial Feminista, ya nos quedan poquitos minutos, podemos seguir un rato más, pero nos quedan unos pocos minutos, por FM de la calle 87.9 si estás en Bahía Blanca, si no en delacalle.org, o por red nosotras en elmundo.org, nos escuchás desde todas partes del mundo. Estamos charlando con María Julia Leosov, licenciada en Economía, nos trae un poco de feminismo, nos aporta un poco de feminismo a la economía y a lo que tiene que ver con este paro, que también es, bueno, parar esta fuerza productiva que representa, como bien contaba ella recién, que representamos las mujeres. Y leía el otro día en una nota de Página 12 que me pasaste esto de que por ser mujeres en promedio se nos van 22.000 pesos por año. O sea que ganamos en promedio 22.000 pesos por año menos. Claro, bueno, ese dato también tiene que ver con esto de las brechas salariales, que es las diferencias salariales que reciben los varones y las mujeres por mismo tipo de tarea, mismo niveles de educación, digamos. Que en Argentina en realidad está bastante bien rankeada. Hay, creo que es en uno de los últimos rankings que hay publicado, está en el puesto 35, es una de las mejores en Latinoamérica. Uh-huh. Y sin embargo, esa brecha alcanza el 27% en la actualidad. Es decir, que eso, por ser mujer, ganás un 27% menos que un varón. Uh-huh. Sí. Y también hace mucha más mella todo lo que sería la inflación, todos los ajustes y recortes nos afectan mucho más, que también eso es una de las consignas del paro, ¿no? También, exactamente, que eso también tiene que ver con por ahí otro de los conceptos, que es la cuestión de la feminización de la pobreza, uh-huh. Que eso está totalmente vinculado a las tareas no remuneradas que realizamos las mujeres, porque uh-huh. en procesos de ajustes, ¿sí? de crisis económica, política y social, donde se retira el Estado, donde quita fondos, ¿sí? y presupuesto para sostener determinadas políticas públicas, la educación, los jardines maternales, la salud pública, todo eso, quien lo absorbe, los hogares. Y en los hogares, ¿quiénes están? Las mujeres. ¿Y cuál es la variable de ajuste en los hogares para poder sostener esto? El tiempo de las mujeres, las tareas de las mujeres, el tiempo de ocio de las mujeres. Todo ese, digamos, el mecanismo de ajuste, la variable de ajuste en general suele ser el tiempo de las mujeres. Sí, también leía en esta nota como de página 12 como esta cosa de la mujer orquesta, de bueno, además de como de reforzar el estereotipo, además de tengo que trabajar, tengo que ir a ocuparme de mis hijos, tengo que ver si puedo salir antes porque lo tengo que llevar al médico, tengo que ocuparme de mi casa, de caerle bien a todo el mundo, o sea, como todo, o sea, reforzar el estereotipo cada vez más. Sí, eso es, digamos, todo es en enumeración de tareas que aparecían en esa nota, son esto, ¿no? Las tareas no remuneradas y que nos llevan muchísimo tiempo. Y que ya metiéndonos en un análisis también de clase, ¿sí? Para pensar las diferentes opresiones que sufrimos las mujeres, hay otra cuestión que siempre menciona Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista feminista e investigadora de CONICET y del CIEP. Ella habla de que esta desigual distribución de los cuidados a nivel social y dentro de los hogares funciona como un vector de reproducción de las desigualdades, porque las mujeres que tienen acceso a poder tercerizar cierta parte de estos cuidados, ¿sí? Podés llevar a tu niño o a tu niña a 25.000 actividades por fuera de tu casa, entonces no necesitas cuidarlo dentro de tu casa, podés pagar una niñera, podés pagar un jardín donde esté mayor cantidad de tiempo, tiene posibilidades de buscar empleos mejores, de formarse, de utilizar el tiempo para ir al cine, descansar, ir al salón de belleza, hacer deporte, estar tranquila en la casa simplemente. En cambio, no todas las mujeres tienen posibilidades de acceder a eso, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿sí? La mujer que sí tuvo posibilidades de distribuir esos cuidados de otra forma, es la que mejor se formó, la que va a acceder a mejores trabajos, la que va a poder seguir distribuyendo de otra forma esos cuidados, y las mujeres que no, están cada vez más metidas adentro del hogar, sin posibilidades de elegir, sin poder formarse, sin tener posibilidades de buscar empleos, bueno, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona el círculo? Sí. ¿Y cómo hacemos para distribuir mejor esa jugada? ¿Cómo empezamos a abrir el juego? La pregunta es difícil. Bueno, yo creo que eso, una de las cosas, digamos, de las funciones que tiene esto del paro es empezar a pensar eso, cómo podemos hacer socialmente para distribuir más justamente estas tareas no remuneradas, que no recaigan solo en obviamente que no recaigan solo en las mujeres, que no recaigan solo en los hogares, sí, que el Estado tenga que pueda hacerse cargo con políticas públicas más firmemente de todo esto, sí, más jardines públicos, más escuelas públicas, otros dispositivos de cuidado, las personas mayores, sí, los adultos mayores, no mencionamos hasta el momento, y también redes comunitarias, sí, como hay experiencias que hablan de que, digamos, las familias estas nucleares no funcionaban de tal forma, ¿sí? Los niños, las niñas, los cuidamos en la comunidad, y había personas que se, varones, mujeres, quien sea, que se dedicaban al cuidado de los niños, otros a cocinar, otros sí, no. O sea que hay experiencias previas. Previas y actuales también, que digamos, la organización de los cuidados puede funcionar y ser de otra forma mucho más justa, equitativa, y que permita vivir más libremente. Muy bien, ahí teníamos a María Julia Eriosoff, licenciada en Economía. No sé, Maju, si querés cerrar con algo en especial, algo que te haya quedado para decir, algo que quieras decir, o... No, invitar al paro, que nos encontremos todas y en la plaza hoy 18:30. Muy bien, ahí estaba María Julia Eliosov, licenciada en Economía, pasando por esta maratona radial feminista desde acá, desde Bahía Blanca. Ya son 54 los países que se sumaron a este paro internacional de mujeres, que como bien te explicaba recién Maju, es muy importante llevarlo adelante, es muy importante que desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar en el que estés, puedas, si no puedes parar, podés ponerte una prenda violeta, un lazo color violeta, podés no ir a hacer las compras, porque como bien te explicábamos recién, eso hace mella en el mercado y hay muchos sectores que no les importa tanto lo que pase con las mujeres, pero que si le sacás la plata ahí se van a empezar a dar cuenta de lo que está pasando, así que podés no ir a hacer compras, podés reunirte con mujeres dentro de tu ámbito laboral, con tus amigas, con tu familia, y por supuesto a las 6:30 acá en Bahía Blanca está convocada la marcha para visibilizar este paro. Esperemos que no llueva, crucemos los dedos, hagamos cruces de sal, no sé, todas las herramientas brujeriles que haya, empleémoslas para que no llueva. Y bueno, si llueve vamos a estar igual, por supuesto, pero la convocatoria estaría buenísimo que no llueva y que se pueda plasmar muy bien la convocatoria en la Plaza al Aire Libre. También te contamos, si estás en Bahía, que después de la marcha, a las 21 horas, ya para ir cerrando, a las 21 horas en el Centro Cultural de la Panadería, acá en la Madrid 544. Ahí va, esa, no me salía. La Madrid 544, puedes acercarte a las 21 horas, que va a haber una muestra, una exposición de 8 artistas. Así que después de la marcha, te venís a descansar, te venís a relajarte un poco, a comer un poquito, a brindar por esta lucha y a seguirla desde acá, desde la panadería. Pero bueno, nos vamos retirando. Le agradecemos a Vicky Morales, que estuvo acá en operación, a Julieta Ortiz, que también estuvo colaborando conmigo en la producción de todo este programa, a Maju María Julia Lozov, Sofía Den, que pasaron por acá, a Cecilia Serafini, y a todos los compañeros y compañeras que de la radio que estuvieron por acá pasando en esta maratona radial feminista que hicimos desde acá de Bahía Blanca por la 87.9 FM de la calle. Y ahora nos vamos para seguir con este paro internacional de mujeres. De mi mamá, extraño cada momento vivido con ella. A veces quisiera salir del colegio que está esperándome, abrazarnos, reír, hacer las tareas juntas. Mi mamá se llamaba Leticia Cayuli.